Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Uno tiene que reconocer que es la acción humana la que está empujando al mundo microbiano a transformarse para poder seguir sobreviviendo. Lo que es el mando de seguridad y los subordinados de la policía han tenido que ceñirse a seguir las recomendaciones del Ministerio de Seguridad de Nación. Todas las demandas y todos los reclamos que venimos sosteniendo hace un montón de tiempo, hoy se están viendo reflejados en esta contingencia y lamentablemente nos tiene muy mal parados frente a este virus que tanto daño puede llegar a hacer a la comunidad. Nos vemos incapacitados de salir a trabajar y a la vez imposibilitados de cobrar un sueldo del laburo tan digno que veníamos haciendo durante todos estos años. ¿Por qué se pudo revertir la situación en el Instituto 814? Yo creo que eso se debió en gran medida al compromiso y al trabajo de la comunidad educativa. Retomar o empezar por primera vez, a veces después de 20 años de no haber estudiado, la secundaria. Al no recibir recursos, tampoco recibimos alimentos, ¿no? Si no nos movemos entre pueblo, no pasa nada. Nosotros queremos seguir trabajando como comarca. O sea, no queremos que nos estén haciéndonos sacar permisos, que no tiene sentido. Si... Capaz que no logramos nada, capaz que logramos un consenso político. Pero lo mínimo que estamos logrando, y eso sí ya nos consta, es que hay muchas organizaciones, medios de comunicación como ustedes, comunidades, que están haciendo eco de este pedido. Y Víctor Sánchez vino con un palo y nos rompieron todos los vidrios, entraron por la ventana, nos pegaron. En eso a Ramiro lo apuñalaron en la pierna. Le pegaron dos piedrazos con las gomeras, Víctor Vera. Víctor Sánchez le pegaba de atrás con una silla, le revolvió una batería en la cabeza, mientras a Viviana la tenían en el piso revolcándola de las mechas. Enfoques. Coronavirus y extractivismo. Son múltiples las hipótesis que existen respecto al surgimiento del coronavirus, pero indistintamente de su origen particular, existe un denominador común para este virus y otras pandemias modernas. Para Damián Bersegnasi, médico, docente y ambientalista, ese común denominador son las formas de producción, fundamentalmente extractivistas. Desde nuestro punto de vista, y lo decimos... apoyados en documentos que han circulado en los últimos tiempos, pero además en una trayectoria de investigación y estudio sobre el tema, claramente el afectar los territorios salvajes o naturales de determinado tipo de fauna que es portadora de estos virus que después mutan cuando esa fauna se ve obligada a compartir zonas de periurbanas o urbanas con los seres humanos, uno tiene que reconocer que es la acción humana la que está empujando al mundo microbiano a transformarse para poder seguir sobreviviendo. No podemos seguir haciéndonos los distraídos. Acá el extractivismo como modo de avance y de acumulación a partir del despojo de los territorios es responsable no solamente de la destrucción de los montes nativos, de los bosques y de la destrucción de nuestras cordilleras, para poder avanzar en la extracción de hidrofracking, en la extracción convencional de hidrocarburos, pero también de minería y de nutrientes de los suelos que se transforman en commodities agroindustriales después, sino que además en las mismas ciudades que hoy en Argentina albergan a más del 93% de la población, son el extractivismo responsable de las condiciones infrahumanas en las que muchas personas viven, lamentablemente, y de la calidad del aire de nuestras ciudades, que ya la OMS había advertido, es responsable de la mala calidad del aire en el 2012, ya era responsable de la muerte de más de 7 millones de personas en todo el planeta, de las condiciones de hacinamiento en las que vivimos, y no solamente hablo de quienes viven en condiciones de extrema pobreza, sino hablo de los que vivimos en los centros de las ciudades, apiñados en edificios donde el sol no entra ni siquiera poniendo espejos, y entonces uno dice en estos momentos que te recomiendan abrir las ventanas, que se ventile, que entre el sol en tu casa o que entre el sol en el doctor, eso es imposible en las ciudades que están construidas y concebidas para darle más fortaleza a la especulación financiera inmobiliaria. Tenemos sociedades que hemos dejado de alimentarnos para empezar a comer, y no es lo mismo, porque a partir del extractivismo nosotros dejamos de ser un país que produce alimentos y que ahora producimos commodities, pero además los que vivimos en las ciudades estamos prácticamente invadidos por productos ultraprocesados que no son alimentos, por productos con químicos, con transgénicos que ni siquiera sabemos que existen en nuestro plato y que claramente ayudan a destruir o a debilitar nuestro sistema inmunológico, y entonces todo eso es un cóctel que le genera un territorio absolutamente fecundo a este tipo de microorganismos, que antes fue la gripe aviar, no nos olvidemos, la gripe porcina, ahora es el coronavirus, y de no cambiar nuestra forma, nuestros modos de organización y de vida, y de producción sobre todo, seguirán, aparecerán nuevos en un futuro no muy lejano, ¿no? Enfoques. Si no somos capaces de aprovechar esta situación para aprender de los errores cometidos y para empezar a pensar una lógica diferente de organización socioeconómica y política para nuestra sociedad, y habremos perdido una gran oportunidad de que al próximo virus, la próxima mutación que va a venir, nos encuentre mejor para... Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Trelew, Chubut. Desde el pasado martes, en el marco de las medidas adoptadas para regular el aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzó a regir nuevamente la circulación por terminación de DNI. Desde el gobierno provincial y municipal expresaron que abarcará las compras en los supermercados y el resto de las actividades que impliquen la circulación de los ciudadanos, salvo las excepciones estipuladas en el DNU nacional. También se implementó una plataforma para que puedan solicitar turnos y permisos en relación a los nuevos rubros que han sido flexibilizados, como el de peluquería. No obstante, hay ciertas irregularidades en estas medidas, dado que se implementaron sin antes haber sido formalizadas y, en el caso de la plataforma virtual, comenzó a funcionar sin haberse contemplado la seguridad y privacidad de los datos de las personas. Desde Enfoques, dialogamos con Mariela Flores Torres, concejala por el Partido Municipal por Trelew e integrante de la Comisión contra la Impunidad y la Justicia en Chubut. En relación al habeas corpus preventivo, se logró frenar el abuso de poder del Poder Ejecutivo y especialmente del mando del Ministerio de Seguridad de la provincia, que involucra a Mazzoni y a sus dirigidos, que son los jefes de policía, tanto Paulino Gómez como su hermano Miguel Gómez, digamos, Paulino Gómez como jefe de seguridad de la provincia, de la policía de la provincia, y Miguel Gómez como jefe de la policía en general. Eso se frenó, todos esos abusos pasaron de un número escandaloso de más de 4.550 detenciones, imputando el Código Penal en los artículos 205 y 239, que teníamos hasta el día 20 inclusive. Luego de eso, que ustedes saben, el fallo fue el 20 de abril y hoy es 29 de abril, sí. Y el fin de semana, la última vez que chequeé fue el martes, hubo solo 2 detenciones entre el 20 y el 28. Así que 2 detenciones acá en Trelew. Pasamos de ese margen de miles a 2. Es decir, en términos de abuso de poder, lo que es el mando de seguridad y los subordinados de la policía han tenido que ceñirse a seguir las recomendaciones del Ministerio de Seguridad de Nación. El primer paso no es el detener compulsivamente, sino indicarle al presunto infractor cuáles son sus derechos, preguntar qué es lo que están haciendo, por qué están circulando, etcétera, y luego aconsejar la vuelta a su domicilio, y bueno, si lo llegan a ver, ¿no?, infringiendo sin razón alguna, entonces pedir la presencia de alguna autoridad de federal, digamos, antes de labrar cualquier acta de detención. También dejó de sonar la sirena, que era algo alarmante, tanto para la memoria colectiva de nuestra ciudad y nuestro país en general, como también para personas con algún problema de salud o personas que están en la condición del espectro autista. Y bueno, eso como lo destacable, lo más importante en relación al habeas corpus. Todavía no está en el sitio oficial del Chubut, el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial, que se viene anunciando desde el lunes 27, en el cual supuestamente se van a publicar las formas, las condiciones, el mecanismo, la reglamentación por la cual se va a flexibilizar la cuarentena en toda la provincia, y se van a pedir obligatoriamente los DNIs a la población para que pueda salir a comprar de acuerdo a la terminación de su DNI. En otros casos también para poner en vigencia legalmente, porque de hecho ya estaba funcionando, pero legalmente no, algunas plataformas para poder obtener los permisos. Entonces, lo que preocupa es que esto fue anunciado el 27 sin ningún piso de legalidad ni mucho menos de prolijidad por parte del gobierno, que sigue mostrando su irresponsabilidad, el gobierno provincial, y tampoco, por lo menos entre Leo, se ha podido reglamentar nada, no hay ninguna resolución municipal. Entonces estamos realmente, como ha dicho un secretario de Obras Públicas de esta ciudad, estamos a la deriva realmente, porque él en su momento lo dijo sin ningún viso de firmeza para decir semejante barbaridad, eso de la deriva, pero nosotros sí lo estamos diciendo con un grado de certeza absoluta, y en este momento no tenemos nada, solo preguntas de la población que dice, a ver, yo que tengo un estudio de pilates, ¿puedo o no puedo? ¿Cómo es? ¿Servicios a terceros, servicios profesionales, o personas que trabajan en otros rubros, que están sumamente preocupadas porque no saben si tienen que tramitar o no ese permiso, en caso de que lo tramiten, por una página que tiene realmente muchísimos problemas de legalidad respecto al cuidado de los datos personales, que es la página que cuidamos, y eso todavía, además de tener ese problema de legalidad, también reviste este otro problema, que no ha sido publicada oficialmente, es decir, que las personas que de hecho están haciendo ingresando sus datos allí, primero exponen sus datos personales, y segundo, todavía no tienen ningún grado de legalidad. Así que esa es la situación de la deriva en la que estamos. Enfoques. Y esto preocupa porque obviamente la gente ve, no hay ninguna sabiduría más grande que la del pueblo, y el pueblo advierte con bastante certeza, y además con apoyatura científica, que no tenemos circulación del virus acá. Tenemos solamente la etapa de contención, digamos, no hay circulación epidemiológica. Hubo dos casos, estos dos casos ya han sido dados de alta médica y fue en Comodoro. Entonces la gente se pregunta todos los días, a ver, si no tenemos circulación epidemiológica, si ya pasamos tres cuarentenas y vamos por la cuarta, si ya llegaron más de 5.000 viajeros que fueron puestos en aislamiento y no se disparó la circulación epidemiológica, si tenemos todos los cuidados de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y todas las medidas sanitarias preventivas, si todo eso está en vigencia, ¿por qué realmente no se puede flexibilizar ni permitir la circulación de las personas con los cuidados necesarios? Y claramente la hipótesis que se impone es porque el gobierno provincial intenta mantenernos a todos con los sueldos sin cobrar, con una situación alarmante en los barrios más vulnerables de acá de la ciudad, sin poder comer, no tienen ni garantizado el alimento ni la calefacción, no pueden salir a hacerse el día porque muchos están en la informalidad. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Trelew, Chubut. Los trabajadores del Hospital Zonal de Trelew continúan en permanente estado de alerta y movilización, dado que el gobierno de Mariano Arcioni les adeuda el salario correspondiente al mes de marzo e incumple con el pago de las cláusulas gatillo de los últimos meses de 2019 y los acuerdos paritarios contraídos durante dicho año. Además, denuncian la falta de inversión en insumos y elementos de protección personal para hacer frente al coronavirus. Desde Enfoques, dialogamos con Andrea Leonet, trabajadora de salud e integrante del Sindicato de Salud Pública, SISAP, quien manifestó su preocupación ante la situación y dio a conocer el estado de abandono en el que se encuentra la salud durante la pandemia y la precarización de sus trabajadores por parte del gobierno provincial. Estamos viviendo una situación bastante complicada. Nosotros venimos ya hace mucho tiempo en la calle con muchos reclamos que hacen justamente a cuestiones que tienen que ver con fallas dentro del sistema de salud pública que nos involucra directamente. Y esto se agrava y se agravó aún más por esta contingencia que estamos atravesando por el COVID-19. Y la verdad es que estamos muy preocupados por la situación en la que estamos trabajando. Por empezar, como vos decías, no hemos cobrado nuestros sueldos. Estamos a 29 de abril, aparentemente cobraríamos mañana. Sinceramente no podemos creer absolutamente nada de lo que dice el gobierno, así que hasta que no tengamos nuestros sueldos nosotros no estamos seguros de que eso vaya a ser verdad. Es el sueldo de marzo, o sea, ya la semana que viene nos están debiendo abril. Digamos, ya son dos sueldos lo que nos están debiendo. Enfoques. Nosotros no podemos creer escuchar del gobernador que siga diciendo que somos prioridad. Esas cosas se ven en los actos, en lo concreto. Eso se refleja justamente en la prioridad que le dan en los hechos concretos. Nosotros no hemos cobrado el sueldo. Como vos decís, a policía ya le pagaron. A policía siempre le pagan primero. Estamos en una emergencia sanitaria. Hay un decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia sanitaria y que justamente ante esta contingencia somos prioridad y tenemos que tener todo lo necesario para trabajar, y dentro de esas cuestiones se encuentran nuestros salarios. No puede estar todo el personal de salud pública abocado de la manera que está ante esta contingencia para brindar lo mejor posible a nuestra comunidad y nosotros sin cobrar el sueldo. Y no solamente que no estamos cobrando el sueldo, sino que tampoco se están ni siquiera contemplando las deudas del año pasado. Supuestamente ahora, con el sueldo de marzo, se cargó el 50% de la cláusula gatillo de octubre. Nos falta el otro 50% y nos falta la cláusula gatillo correspondiente a los meses de diciembre, noviembre, enero, que se aplicaba ahora este año, y tampoco eso lo tenemos contemplado, digamos. Quedaron un montón de remanentes que se generaron por la no aplicación de la cláusula gatillo del año pasado. O sea, nuestros salarios están por debajo de la inflación del 2019 y nosotros tenemos que seguir trabajando en estas condiciones. La verdad es que es una tomada de pelo. Nosotros cuando pedimos emergencia sanitaria, porque desde el sindicato se pidió la emergencia sanitaria, pero se pidió con un presupuesto acorde, con un presupuesto extraordinario que contemple todas las demandas y los reclamos del sector. Si no, no nos sirve. De esta manera, esta emergencia sanitaria, de la forma que la están implementando, lo único que hizo fue ponernos a trabajar a todos en salud pública sin tener derecho a reclamar por absolutamente nada. Es lo único que hicieron. Y la verdad es que se nos pone muy difícil pensar en una paritaria 2020 cuando incumplieron la 2019. Esto sienta un precedente muy grave, porque ahora, ¿con qué confianza? ¿Cómo nos vamos a volver a sentar el día que nos volvemos a sentar con el gobierno si sabemos que no cumplen? O sea, no puede ser que siempre el ajuste sea sobre el pueblo trabajador, sea sobre las personas que vamos todos los días a prestar servicios para que los distintos servicios de la comunidad funcionen. O sea, las grandes empresas, los grandes bancos, se llevan absolutamente todas las riquezas de nuestro suelo, de nuestra provincia, de nuestro país, y no pagan absolutamente nada. Lo que dejan son miserias, y se supone que nosotros somos los que tenemos que estar bancando este ajuste generado por una clase política que lo único que hace es perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Somos responsables de esta crisis? No somos responsables nosotros de esta crisis, por lo tanto lo tienen que pagar las personas que las empresas que realmente lo pueden hacer, lo tienen que hacer, y o sea, que dejen de ajustar al pueblo. Se llevan absolutamente todos nuestros recursos. Acá esta provincia de Chubut es rica y lo sabemos, de todo lo que contamos en nuestro con lo que contamos en nuestro suelo, y sin embargo nosotros somos los que menos vemos de todo eso. Enfoques. No solamente por el tema de los sueldos, sino que lo que más nos preocupa hoy es cómo está funcionando el sistema de salud acá en la provincia de Chubut. Y obviamente que esta cuestión de no poder juntarnos en asamblea hace que uno no pueda charlar con los compañeros y compañeras de los distintos servicios en cómo estamos trabajando. En la primera asamblea que tuvimos la semana anterior, pudimos hacerla, nos pudimos juntar porque ya no daba para más la situación, y realmente quedamos muy preocupados de cómo está funcionando cada servicio. Porque hay servicios en el hospital a los que le estuvieron negando hasta hace una semana atrás, estuvieron negando los equipos de protección personal, estuvieron negando barbijos. Recién después de que uno sale a denunciar y a decir, lo de la falta de insumos, ahí sale los directivos a reponer y a poner y a hacer todo lo que no hizo. Por eso a veces es difícil denunciar la falta de insumos, porque donde uno dice que no hay, aparecen, de repente aparecen los insumos, ¿no? Y más allá de esto, nos encontramos con servicios que no se las ha capacitado como corresponde. Hay una persona asignada, por ejemplo, en el hospital de Trelew, que es la persona encargada de repartir el material y de capacitar a los servicios, y no lo estuvo haciendo. Entonces, hay compañeros que no saben lo que tienen que hacer con la ropa infectada, el tema de la basura, de los residuos patológicos. Tenemos mucha falta de personal. Hay mucho personal de riesgo dentro de salud que no está trabajando. Por lo tanto, si antes faltaba recurso humano, ahora falta aún más, porque los compañeros que antes estaban ahora no pueden estar trabajando. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, el servicio de limpieza de lo que es el hospital, recontrarremil recargado, porque las compañeras que son las compañeras precarizadas de las cooperativas, tienen que estar trabajando aún más de lo que trabajaban, cubriendo todo lo que pueden cubrir, y así todo no lo pueden hacer. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. Bajo el manto de silencio que pareciera imponer la pandemia, la provincia de Chubut sigue con los y las trabajadoras estatales en condiciones insostenibles. Mientras el gobernador Arcioni continúa utilizando la represión para mantener a todos y todas en casa, el sindicato ATECH, que agrupa al sector docente, continúa reclamando y visibilizando la terrible situación que se ve claramente agravada por la pandemia. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste de este sindicato, quien explica y detalla la situación que atraviesa el sector. Nosotros estamos en una situación compleja, merced al pago escalonado, que lleva a que el día 30 de abril los y las compañeras, casi en su totalidad, no hayan recibido el salario del mes de marzo. Un salario que debiera haber llegado el día 5 y que no llegó en casi la totalidad, salvo el primer tramo que cobró muy avanzado el mes, luego del día 20. Estamos hablando de los sueldos de menor ingreso. Esto es una situación que se complejiza enormemente. Nosotros venimos exigiendo al gobierno el nombramiento y la cobertura de horas y cargos que han quedado sin cubrir. Bueno, sepamos que cuando se produce la suspensión del servicio educativo, teníamos un montón de cargos que debían tener cobertura por suplencia o por H o por B, situación que no se vino haciendo, porque se discontinuó todo eso cuando se frenó el sistema educativo. Entonces no tenemos ningún nombramiento, es decir, desde el inicio de la pandemia, o mejor dicho, el aislamiento social obligatorio, no tenemos toma de cargo, no tenemos ninguna, no se produce ningún tipo de vacante nueva ni de posibilidad de que los compañeros que tienen poco trabajo o que no tienen trabajo puedan conseguirlo. Bueno, en ese sentido venimos pidiendo que se cobran las horas cátedra, las suplencias de las materias que así lo requieren, como también los cargos de primaria que así lo requieran, y lo que venimos pidiendo también que se incluya en este marco la situación de los talleristas y horas cátedra institucionales. Las instituciones tienen todos los años unas horas cátedra institucionales que sirven para reforzar la propuesta educativa de la escuela. En ese marco aparecen compañeros y compañeras que transversalmente trabajan todos los días en las escuelas, y ahí se desarrollan talleres de los más diversos, y ahí tenés desde lo que sería carpintería, mural, hasta talleres de radio, donde se refuerza lo trabajado en las materias que nosotros podríamos llamar como tradicionales. Son de gran importancia, así lo plantea siempre el Ministerio cuando valora su gestión en ese sentido, pero que bueno, que no está teniendo el eco en al día de la fecha, porque no se están dando esas altas, y eso significa la ausencia de ese sustento para la familia de los compañeros. Nosotros creemos que hay que incluir esa situación, hay que incluir la situación de estos talleristas y de los idóneos que también mediante proyectos se van presentando a la cobertura de estos talleres, especialmente en primaria y en secundaria a lo largo de toda la provincia. Bueno, en ese sentido, esto es lo que se viene trabajando. Se ha hecho una consulta al modo en que lo permite la pandemia, digamos, no pudimos hacer una asamblea, pero sí buscamos la opinión de los compañeros a través de los delegados escolares para ver qué cuestiones, qué pormenores deberían tenerse en cuenta para para la transparencia en estos llamados. Todo eso nosotros lo hemos enviado, las opiniones de los compañeros, a la central para llevar adelante esa tarea. Por eso es que estamos en esa situación y por eso el comunicado que planteamos. Estamos a la espera de ese documento que plantee la forma en que se llevará adelante esos llamados, porque estamos en una situación donde esos llamados a cobertura no pueden darse a nivel presencial, como siempre es, y tiene que ser de una manera virtual, pero que garantice esa transparencia. Enfoques. También charlamos con Nino, uno de los talleristas de una de las escuelas de Cusamen, quien quedó sin cargo y nos explica la importancia de estos talleres en la comunidad y cómo le afecta la falta de trabajo en estos parajes rurales. Soy de una comunidad de Cusamen donde con un grupo de compañeros, más precisamente 5, formamos parte de unos talleres en los cuales tenemos distintas tareas y te paso a detallar. Somos 5, donde estaría María Alejandra, es de corte y confección, Joana Buenelaf, que da manualidades, Hernán Buenelaf, que da carpintería, Alan Taux, que da acrobacias, y Felipe, o Nino, como me conoce todo el mundo, un taller de herrería. Bueno, estos talleres vienen funcionando alrededor de hace 6 o 7 años en la comunidad de Cusamen, una comunidad pequeña, donde cumple una función muy importante dentro de la comunidad. Trabajamos en la escuela 7709, y como te digo, en estos momentos nos han dado de baja las horas antes de arrancar las vacaciones. Creo que un error administrativo, o desconozco la situación, y debido a la situación de la pandemia que estamos sufriendo todos los argentinos, y nosotros no somos ajenos a eso, nos vemos incapacitados de salir a trabajar y a la vez imposibilitados de cobrar un sueldo del laburo tan digno que veníamos haciendo durante todos estos años, donde dentro de la escuela han pasado un montón de directores, los cuales han seguido apoyando los talleres, un montón de supervisores, los cuales han seguido apoyando los talleres, y por sobre todas las cosas, el apoyo de la comunidad, que es muy importante, la comunidad escolar, la comunidad de padres, la comunidad educativa. Así que esto da muestra de sobra que los talleres funcionan, que son una contención importante, porque trabajan a contraturno y son optativos, pero no dejan de concentrar una mayor cantidad de alumnos dentro de la escuela, donde cada uno de los talleres cuentan con más de 20 alumnos o 30 en mi caso, y donde damos horarios y demás organizativos. Además está decir que estamos sufriendo esta baja de las horas y esperemos que por algún medio o alguien nos dé una mano y se puedan dar de alta, debido a que no hay otra fuente de trabajo donde podamos poder llevarle el pan de cada día a nuestros hijos. Queríamos hacerlo dignamente como siempre lo hicimos. Te vuelvo a repetir, los talleres son una forma, una alternativa más que tienen los chicos de Cusamen para sacarlos de la calle, para que tengan una contención, para que tengan una salida laboral alternativa, donde toda la comunidad educativa y comunidad en su totalidad de Cusamen está de acuerdo con estos talleres y siempre se han defendido, siempre se han defendido. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. En marzo y en medio de la crisis provincial apenas disimulada por la pandemia del COVID-19, El Ministerio de Educación decidía la no apertura de la carrera de profesorado en artes visuales en el Instituto Superior de Formación Docente Artística 814 de nuestra región. Luego de una amplia campaña a la comunidad educativa y de gestiones en distintas instancias, se logró la reapertura, logrando de este modo sostener la oferta educativa en un contexto bastante complicado. Dialogamos con Pablo Acosta, director de dicho instituto, que nos cuenta el porqué del cierre, cómo se revirtió la decisión ministerial y por qué es importante esa carrera en nuestra zona. Lo sucedido en el nivel superior del sistema educativo de la provincia del Chubut debe entenderse en el complejo panorama provincial. Una provincia con serias dificultades económicas, que no puede hacer frente en tiempo y forma a sus compromisos y que necesita recursos. Por otra parte, en el nivel superior hay un criterio a partir del cual se definen las autorizaciones de carreras, que está estrictamente vinculado a la cantidad de matrícula. ¿Por qué se pudo revertir la situación en el Instituto 814? Yo creo que eso se debió en gran medida al compromiso y al trabajo de la comunidad educativa. Tanto estudiantes como docentes y equipo directivo nos definimos por la acción, instalamos nuestra realidad, explicamos lo que nos sucedía y trascendimos la frontera institucional. Y eso hizo que pudiéramos hacer entender la realidad de la región que habitamos, la complejidad que esta región tiene, la necesidad de seguir contando con esa opción formativa, porque la gente estaba, y por otra parte no nos daba lo mismo una opción formativa menos o una carrera menos. Y eso es lo que tratamos de explicar tanto a las autoridades ministeriales como a todas las organizaciones, comunas, municipales, medios de comunicación que nos brindaron su apoyo para difundir nuestra realidad. La existencia de opciones de educación superior en una región como la que habitamos es algo fundamental y determinante, porque instala un marco de equidad y le da la chance a muchos habitantes de nuestros pueblos de poder continuar su formación en los lugares donde han nacido y se han criado, y les evita el tener que pasar por la difícil experiencia del tener que emigrar a otros lugares o regiones para continuar sus estudios, con el consiguiente gasto en recursos y el dolor o la distancia que produce el desarraigo. Por otra parte, que en la educación superior haya opciones de formación en lenguajes artísticos va a redundar en un beneficio a la actividad cultural, tanto local como regional, por el estrecho vínculo que indefectiblemente va a generarse entre la institución y todas las manifestaciones culturales que se producen en los pueblos y en la región en general. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Bariloche Río Negro. Eva Buenchupán, integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios, nos cuenta acerca de la encuesta virtual que realizaron para conocer cómo están llevando los pibes y las pibas la educación a distancia desde sus casas. A raíz de que digamos que los y las estudiantes se encontraron en una situación de que la mayoría tal vez estaba complejada con esta educación virtual que surge a partir de esa cuarentena y todo esto que no nos esperábamos, pensamos en realizar una encuesta que abarque distintos panoramas como la conectividad, los sentimientos de los y las estudiantes, y a partir de eso formamos esta encuesta, de la que tuvimos una muy buena respuesta de 514 estudiantes de varias escuelas de acá de Bariloche y la de Inahuapi. Uno de los puntos que había en la encuesta era el tema de conectar igualdad, de las computadoras que se empezaron a dar y que hace 4 años quedaron en stop por el gobierno de Mauricio Macri, que no nos brindó más computadoras. Por lo tanto, la mayor parte de los y las estudiantes que hoy están en la secundaria no tienen computadora, o los resultados que nos dieron la encuesta fue que el 33% de los y las estudiantes tienen su computadora bloqueada y el 29% tiene la computadora rota, mientras que el 32% tiene la computadora que le funciona bien. eso nos deja en un porcentaje muy, pero muy chico de estudiantes que pueden tener computadora y que pueden acceder a diferentes contenidos en base a la compu, ¿no? Y la conexión a internet también la pusimos en uno de los puntos y el 87% de los y las estudiantes tienen, mientras que el 13% no tienen acceso a internet. Y otro punto también justo era de si los y las estudiantes están haciendo la tarea, que nada, un 70% nos dijo que sí, así que por ese lado bien. Una parte está pudiendo hacer las tareas, el 26% hace poca y solo un 4% no hace nada de tareas. Y también en esto saltó la dificultad de estas tareas, de estos trabajos prácticos, una dificultad media, más que nada en materias como matemáticas y ciencias naturales. Y nada, también en esto el apoyo de los profesores, que nada, que es importante resaltar, porque no sé cuánto contenido te puede dar un PDF sin una explicación, ¿no? Y los y las estudiantes dijeron a través de las encuestas que hay algunos profesores que ayudan, mientras que hay un porcentaje que no ayudan, y esto nos deja en una situación en que lamentablemente los y las estudiantes no pueden hacer la tarea y no pueden tener un buen contenido en cuanto a esto, ¿no? Enfoques. Por otro lado, escuchamos el testimonio de Carolina Serradel, psicóloga e integrante del equipo técnico de apoyo pedagógico, que asesora a distintas escuelas de adultos, adultas y jóvenes de la ciudad, para enterarnos cómo se está viviendo esta situación a la hora de plantear seguir el acompañamiento de las y los estudiantes. La población de las escuelas de jóvenes y adultos es una población que ya ha sido excluida del sistema educativo. Eso por un lado, ¿no? Como en general ya todos tienen historias escolares de haber quedado por fuera, de haber sido excluidos o expulsados por las experiencias que han tenido en escuelas anteriores, porque tuvieron que salir a trabajar por temas personales, porque quedaron embarazadas y no pudieron seguir, ¿sí? Entonces hacen el intento de retomar o de empezar por primera vez, a veces después de 20 años de no haber estudiado, la secundaria. Es una población vulnerable de por sí, ¿sí? Y en cuanto a lo escolar, con experiencias o con trayectorias escolares que han estado asignadas por la expulsión, por la exclusión, por la dificultad, ¿sí? Por la discriminación. Entonces, vuelven a intentar la secundaria y en ese volver a intentar o intentar terminar, los que ya están avanzados en la escuela, ocurre esta situación, ¿no? De pandemia y de aislamiento. Entonces empezamos a pensar, bueno, en qué, cómo podían estar viviendo esta situación y el significado que tiene para estos estudiantes la escuela y qué significado y qué impacto también podría tener dejar la escuela, ¿sí? Entonces pensamos un dispositivo que tuviera que ver con, como decía antes, primero establecer vínculos, o sea, vincular la escuela, ¿sí?, con los estudiantes, fortalecer esos vínculos, ¿sí?, y acompañar las trayectorias de esos estudiantes. Acompañar las trayectorias de modo tal que le puedan dar continuidad, que sientan que pueden hacerlo, que pueden cursar el año, que pueden terminar el año, que pueden terminar la escuela, ¿sí?, por todo lo que implica emocionalmente poder hacer todo eso en este contexto. En este contexto y en la vida de cada uno, ¿no? Pero en este contexto también. Nosotros intentamos darle continuidad a lo mismo que hacemos cuando las clases son presenciales o cuando podemos encontrarnos en las escuelas y que tiene que ver con la articulación con otras instituciones. En este dispositivo de acompañamiento, que es a través de profesores referentes de los cursos, si alguno de los profes referentes conoce alguna situación o se entera de alguna situación particular, porque él es comunicada por ese estudiante, ¿no? Alguna situación particular que requiere de una articulación con otra institución, nosotros, mi compañero y yo, nos encargamos de hacer esa articulación. Supongamos si fuera una situación de violencia de género, ¿sí? Articulamos con Comisaría de la Familia o con la Secretaría de Equidad de Género, ¿sí? Para que le den, para que puedan acompañar esa situación. En este momento, en este mes que llevamos, la mayoría de las necesidades que han planteado los estudiantes y que han requerido una articulación interinstitucional tiene que ver con los módulos alimentarios, con los módulos alimentarios que dan los CAT o que da Desarrollo Humano de Provincia. Y otras articulaciones también han tenido que ver con problemáticas de salud mental. Me refiero a alguien que esté muy angustiado o estudiantes que han tenido, por ejemplo, ataques de pánico y que los hemos contactado con salud mental del hospital o con el servicio de atención telefónica gratuita que implementó el Colegio de Psicólogos. También apenas empezamos con el aislamiento, el Colegio de Psicólogos puso en funcionamiento este dispositivo y también articulamos con el Colegio de Psicólogos. Enfoques. Paraje rural Mallina Hogado, El Bolsón, Río Negro. El Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Hogado se encuentra con sus actividades suspendidas por la disposición que suspendió toda actividad educativa en forma presencial. Sin embargo, han comenzado a realizar una serie de micros radiales que fomentan la actividad rural. Charlamos con Adrián Esteves, uno de los coordinadores de esa institución. El tema de los audios que estamos difundiendo por distintos medios nace a partir del plan de contingencia que elaboramos a raíz de la situación que estamos atravesando, ¿no? El objetivo central era estar lo más cerca posible de los productores, de las familias campesinas, de las comunidades, y transmitiendo un poco el espíritu de los cursos, ¿no? Lo que se da en los cursos. Estos audios tienen que ver con lo que estaba pensado para desarrollar en el primer cuatrimestre. Y como verás, digamos, faltan propuestas. Por ejemplo, carpintería se hace muy difícil, ¿no? A través de un audio poder contar alguna experiencia, transmitir algún conocimiento. Pero bueno, se priorizó lo que tiene que ver con la producción, el trabajo de la tierra y sobre todo con la parte estacional, es decir, dar recomendaciones una vez por semana, dos veces por semana, teniendo en cuenta los laboreos, los distintos laboreos que se pueden hacer teniendo en cuenta la estación del año, el clima y bueno, lo que hay que sembrar, lo que hay que hacer con la tierra y todo eso. Esta fue una propuesta que surgió de la coordinación del CEA y realmente hay que destacar el equipo increíble de instructores e instructoras que tenemos que se sumaron muy pronto con una serie de materiales, audios y recomendaciones y bueno, la verdad que es increíble el alcance que tuvo también porque trascendió Mallina y de hecho nos han llegado comentarios de otros lugares como que los han escuchado y que le han servido mucho. Si bien, y esto lo digo a modo personal, ¿no? Si bien en los audios terminamos diciendo quédate en casa, personalmente entiendo que sí, hay que quedarse en casa y que todo esto está armado para que la gente no salga y pueda continuar trabajando con sus saberes y con otros nuevos que aporta el CEA. Pero bueno, también, digamos, hay que hacerle las compras a los más viejitos, acercarle alimentos a las familias que sabemos que lo necesitan y tratar de estar ahí dando una mano donde se precise, ¿no? Sí, quédate en casa, pero tampoco eso implica ser indiferente a lo que sucede en el mundo. Enfoques. También le preguntamos a Adrián sobre la entrega de módulos alimentarios que entrega el Ministerio de Educación en varias escuelas, ya que mucha de la población que asiste al CEA 3 son familias que poseen trabajo informal y que van allí justamente para seguir formándose. Adrián nos cuenta cómo es la provisión de recursos en la institución que trabaja por parte del Ministerio de Educación, que conoce esta realidad. Nos tienen bastante olvidados, ¿no? El CEA, como Centro de Educación Agropecuaria, marcado dentro del paradigma de la educación no formal, digamos que transita en un hueco que no recibe recursos. El material que recibimos de capacitación o lo que nos quieren hacer que hagamos como jornadas tiene que ver más con las escuelas medias, que es otra cosa, educación formal y otros lineamientos y otros objetivos distintos a los que nosotros proponemos como institución. En cuanto al reparto de los bolsones de comida, no nos dio nada para los estudiantes. En ningún momento estuvo esa propuesta, digamos, se barajó. Entendemos que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta zona difusa que transitamos. Al no recibir recursos, tampoco recibimos alimentos, ¿no? Lo que decía esa de, bueno, no ser indiferente a lo que pasa en el mundo, queda más a nivel personal de cada uno de los instructores e instructoras y de la coordinación, ¿no? Digamos, por contar algunas cosas, no sé, se ha conseguido alguna donación de alguna chacra de verdura y se ha acercado a las tomas, a algunas familias que sabíamos que estaban necesitando, que no necesariamente son estudiantes del CEA, sino también de la Escuela 103 o vecinos y vecinas que sabemos que al ver disminuidos sus ingresos por esta reclusión, este encierro obligatorio, se ven privados, ¿no?, de las cosas básicas. Pero no, desde el Ministerio no hemos recibido ninguna clase de ayuda y ya te digo, todo queda al movimiento personal de cada uno y cada uno. Enfoques. Enlazando miradas. Comarca Andina del Paralelo 42. Con el cierre de las fronteras provinciales y las restricciones para el acceso y tránsito de las localidades de la comarca, desde el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y con las medidas específicas de cada gobierno provincial, se han generado diferentes situaciones vinculadas a la falta de trabajo. Muchos changariles y muchas empleadas y trabajadoras cuentapropistas han tenido que organizarse debido a las dificultades que tienen para trasladarse desde sus domicilios a sus lugares de trabajo, que en muchos casos implica moverse entre fronteras provinciales, como es el caso de Lago Puelo, El Hoyo y Bolsón. Enfoques dialoga con Luis Mella, albañil, que nos cuenta cómo están llevando adelante esta lucha. Nosotros somos un grupo de trabajadores independientes, no dependemos del Estado, no tenemos sueldo, el gobierno, no tenemos ayuda de los gobiernos. Somos trabajadores, tanto albañiles, cortadores de pasto, empleada doméstica, carpintero, pintores, electricista, gasista. Bueno, ese más o menos sería el rubro. Bueno, también hay gente que cuida cabañas, mantenimiento. Ese sería más o menos el grupo, y el grupo está conformado, hay un grupo de 100 personas acá, que tenemos un grupo de WhatsApp, hay un grupo de en Pueblo también más de 50, 60 personas, y bueno, estamos pidiendo que la posibilidad de salir a trabajar. En teoría, bueno, acá en Bolsón ya se va a poder salir a trabajar, la mayoría de la gente ya empezó a trabajar, con todos los recaudos que todos sabemos. Y bueno, pero hay gente que no puede ir de Bolsón, no podemos ir a trabajar a Pueblo o al Hoyo y viceversa. O sea, la gente del Hoyo o de Pueblo tampoco puede venir a trabajar acá. Ese sería el reclamo. Como respuesta hemos tenido, de parte de Bolsón, hemos tenido buenas respuestas porque nos escucharon, nos están apoyando. Ya fuimos a dos reuniones. Buenas noches fue una reunión, la última reunión creo. Tenemos el apoyo de Cámara de Comercio de Bolsón, agrupaciones gauchas, otras agrupaciones más, la Saladita, Cámara de Productores, producción local y a nivel regional, digamos, que de parte de Chubut también. Bueno, y aparte el apoyo de los concejales y intendentes. Bueno, de parte de Chubut no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora en principio hicimos una nota, así que la estamos haciendo firmar por todos los vecinos de Bolsón y los vecinos de Pueblo. Y nosotros, bueno, nos ponen muchas trabas, digamos, para pasar para Chubut, y asimismo la gente de Chubut tampoco puede pasar a Río Negro, pero es por un problema de Chubut, que te exige muchos permisos, tenés que ir continuamente sacando permisos y no te los dan, digamos. Ese es el gran problema que hay. No es un capricho de nosotros que queremos ir a trabajar ya. No, porque se mueve la comarca, se mueve, digamos, por los pueblos. Si no nos movemos entre pueblos, no pasa nada. O sea, nosotros queremos seguir trabajando como comarca. O sea, no queremos que nos estén pidiendo permiso y permiso, haciéndonos sacar permiso, que no tiene sentido. Si a nosotros todo el mundo nos conoce, saben que todos los días pasamos para allá a trabajar y volvemos a la tarde. O sea, no se entiende. Y nosotros mañana posiblemente nos vamos a movilizar, digamos en auto, posiblemente bocinazo, desde el centro de Bolsón al paralelo. Y la gente de pueblo va a hacer lo mismo también. Se va a movilizar hasta el paralelo, hasta la ruta, por ruta 40 hasta el paralelo, haciendo el reclamo que nosotros queremos, es que se corra el retén de Chubut, que lo corran al Eleque, y nosotros poder seguir funcionando como comarca. Los pobladores, digamos, de los dos lados estamos unidos en este reclamo, porque hay mucha gente que necesita circular, porque tienen familiares, un montón de cosas. Nosotros ya no es que estamos separados, no es una frontera, digamos, como si fuera Argentina o Brasil, una cosa así. No, nosotros somos comarca, tenemos que seguir funcionando como comarca, y bueno, y esperamos que escuchen nuestro reclamo y que se den cuenta que nosotros necesitamos ir a trabajar, la gente necesita circular, la gente necesita venir a comprar a la farmacia o venir a atenderse al hospital, por algo que es justo, es nuestro derecho, que nos dejen trabajar como veníamos trabajando, porque ahora ya viene, nos quedan 4 meses todavía de invierno. Y si nosotros no aprovechamos a techar o más o menos, no vamos a tener trabajo en todo el invierno. Enfoques. Este jueves 30 de abril volvimos a hablar con Luis para saber cómo había sucedido el bocinazo y manifestación que se convocaba en el paralelo 42 y ruta 40. Allí se esperaba la presencia de funcionarios de los gobiernos de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo. Escuchamos a Luis. En principio la reunión fue gente de Puelo y de Bolsón. Nos juntamos ahí en el paralelo. Hubieron concejales de Puelo. Creo que estaba también el viceintendente. Y bueno, de funcionarios de Puelo. Y de Bolsón, lamentablemente no fue nadie, ni concejal, ni intendente, nadie. Así que estábamos nosotros. Presentamos unas notas, dos notas, digamos, una que la hicieron los chicos de pueblo, del otro grupo de pueblo, y otra que la hicimos nosotros acá, el grupo de Bolsón. La presentamos, la hicimos firmar, y se leyeron ahí para toda la gente. Y bueno, en teoría, ahora, bueno, ya hicimos el reclamo de lo que la señora Angie te pasó. Y que en teoría, viste, que nosotros queremos que el retén de pueblo de ahí de paralelo de la ruta 40 se corra al Eleque. Y esa es la petición. Y bueno, y la petición es que nos dejen pasar a trabajar. Simplemente eso. En teoría, el gobernador de Chubut, más el ministro de Seguridad de Chubut, nos quiere dividir como comarca. Y nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos familiares, conocidos, trabajamos, digamos, la comarca, digamos, se mueve por los pueblos, digamos, por Bolsón, por El Hoyo, por El Puyén, Cholila. Así que, bueno, esa es la idea. Y bueno, ojalá que nos puedan habilitar ahí para poder empezar a trabajar. Ahora quedamos en que si no tenemos respuesta, digamos, de aquí al lunes, vamos a ir de vuelta ahí al paralelo, en caravana de vuelta, de los dos lados. Nada, eso, a seguir, nosotros vamos a seguir luchando. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Comarca Andina, Puelmapu. Luego de que una psicóloga del penal de Temuco, donde lleva adelante su prisión política el onco Facundo Jones Walla, diera positivo en un test por COVID-19, la autoridad ancestral del pueblo Resistencia Cusamen fue aislado por riesgo de contagio del virus. Finalmente, se testió al lonco y dio negativo. Desde Enfoques nos comunicamos con Soraya Maiconio, vocera de la comunidad, para saber un poco más de este tema. Marimari compu lamien, marimari compu wenui, marimari compu lof, tufachi mapu, paralelo 42 pitawinta. Yo creo que esto es un antes y un después, lo que nos está pasando como sociedad. Y ojalá, bueno, nos convirtamos en gente, en mejores personas, más solidarias, más atentas y atentos a lo que nos pasa a nosotros internamente, pero también a lo que le pasa al de al lado, desde un lugar de respeto, ¿no?, de solidaridad en todos los sentidos, no solo porque es mi vecino, sino también porque está siendo atravesado por una injusticia que ya podría modificarse, ¿no? Ya podríamos como un montón de cosas dejar de sostener y de permitir. Entonces, este es el desafío, me parece. Y por eso es que nosotros también estamos como pidiendo algo que pareciera imposible por el hecho de pedir el traslado del lonco, pero es como, bueno, no sé, acá hay un montón de situaciones ilegales que surgieron en torno al encarcelamiento del Damián, y es un buen momento para que haya una reparación histórica hacia el pueblo mapuche, en particular con la situación del lonco. Y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Capaz que no logramos nada, capaz que logramos un consenso político, pero lo mínimo que estamos logrando, y eso sí ya nos consta, es que hay muchas organizaciones, medios de comunicación como ustedes, comunidades, que se están haciendo eco de este pedido y que pueden salir un poquito de la información sobre lo que está sucediendo en esta cuestión de cuarentena y que podemos ocuparnos de otras cosas. Y eso es lo valorable y eso es lo que estamos capitalizando en este momento. Y bueno, por eso es que más allá de todo, lo que agradecemos es la solidaridad y la empatía de la gente, de seguir acompañando al pueblo mapuche en general y en este caso a Pulof Resistencia Cusamen y siguiendo con la empatía y la solidaridad hacia el lonco. Pero después estamos como quien dice atados de pies y manos, no sabemos bien cómo se va a resolver esto, si es posible, si no es posible, pero mientras tanto lo vamos a seguir difundiendo y agradeciendo a todos aquellos que se interesan, aunque más no sea por cómo se lleva adelante esta situación, ¿no? Que es muy injusto. También, de todos modos, hay que reconocer que lamentablemente en Chile no se está teniendo la misma actitud de protección a la población, y mucho menos a la población carcelaria, con respecto a la pandemia, con respecto a la salud, comparado con Argentina. Entonces, lo que está sucediendo es que allá la gente sigue trabajando. Y bueno, eso es lo que sucedió. Esta mujer entró habiéndose hecho previamente el test para saber si se había contagiado, y cuando sale, a las horas, le avisan que el test le había dado positivo. Por lo mismo es que al Damián lo aíslan. A nosotros nos preocupaba mucho la situación de aislamiento, que no sea en un buzón y que más que aislamiento sea castigo. Claro. Pero bueno, por suerte sabemos que eso no está pasando, que está en un lugar bastante cómodo, que es la escuela del penal, y sí, lo único lamentable es que está completamente solo y que nosotros no estamos pudiendo comunicarnos con él. De todos modos, sus abogadas llaman constantemente y bueno, a través de ellas podemos saber cómo se encuentra, principalmente de ánimos, porque no ha presentado ningún tipo de síntoma de contagio. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Durante la mañana del miércoles 29, una patota atacó a la comunidad Buenuleo. Ramiro Buenuleo, integrante de la Los Mapuche, fue herido con un arma blanca. El hecho ocurrió en la recuperación de la comunidad en la ladera sur del Cerro Ventana. El grupo agresor estuvo al mando de Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, junto al empleado Alejandro Vera, acompañados por la abogada Laura Zanoni, quienes reclaman el territorio con el fin de avanzar con un emprendimiento inmobiliario. La comunidad denunció la evidencia de un plan para generar este ataque violento contra los mapuche. Ramiro Buenuleo fue atendido de urgencia en el Hospital Zonal de Bariloche, donde le aplicaron 11 puntos de sutura en la pierna y 6 en la cabeza debido a las agresiones sufridas. Hay 4 detenidos y un habeas corpus interpuesto en favor de la comunidad. En otro orden, la organización Greenpeace pudo comprobar, mediante la comparación de imágenes satelitales, que en los años de ocupación de esas tierras por parte de los empresarios, se realizó el desmonte ilegal de casi una hectárea de bosque de lenga en plena naciente del río Ñireco. Enfoques dialogó con Sandra Ferman, Rosa Buenuleo y otros integrantes de la comunidad, y también con los abogados presentes. Alrededor de las 12 del mediodía nos estábamos dirigiendo, trabajando con la línea como lo hacemos habitualmente, y vemos que ya pasando la tranquera, que está justamente el cerco, venían alrededor de 6 personas, 2 femeninas y todo el resto masculino.